Bienvenidas y bienvenidos al repaso del domingo de la 13ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol. Las mañanas son iguales. La mañana del Bajo Flores presentó un partido trabadito entre San Lorenzo y Platense. Pero en la última, bochazo desde el fondo, los tres defensores del Cuervo en el área rival, Gattoni que se la baja a Rafa Pérez, que entre cinco camisetas marrones la manda a guardar para que el ciclón siga prendido como escolta. 1-0 y a seguir soñando. Así lo vio el autor del único tanto. Por suerte, y la consistencia del grupo hasta el final, el empuje de la gente, nos vamos con 3 puntos que son muy valiosos para nosotros. En un partido caliente, Boca rescató un punto en la última jugada del partido, allá por el minuto 100, por el 2-2 final frente a Rosario Central. En un partido caliente, el canalla quedó idem por los minutos adicionados y porque no se pudo acercar más a la punta. En un partido caliente, Boca una vez más jugó mal, pero al menos no se fue con las manos vacías. Así lo vio el arquero Zeneise, Sergio Chiquito Romero. Principalmente creo que se hizo un buen trabajo cuando logramos comenzar a jugar, comenzar a agarrar la pelota, hicimos un gran trabajo. Lamentablemente no tuvimos tiempo adicional, no sé cuánto tiempo tuvo parado el partido y la verdad que, ¿cuánto adicionó? 8, 7, 6, 5, no sé, la verdad para mí se quedó corto, pero bueno, hay que seguir. Partido parejo entre Instituto y Banfield. La gloria fue más en ataque, el taladro en la posesión y el juego. Los del sur lo ganaban por Bizanz, pero los cordobeses lo terminaron empatando en la última por un cabezazo de Joaquín Varela. Pardas en uno y el análisis del volante visitante Eric Remedi. Creo que habíamos hecho un partido correcto. No sé si lindo a la hora del juego o que generamos muchas cosas, pero ellas no nos podían entrar. Un partido pocas situaciones en general, pero creo que a ellos se les complicaba entrarnos y nosotros cuando quitábamos y saltábamos un poco línea podíamos encontrar los espacios. Creo que por ahí fue la clave, se nos escapan los últimos. No entendí mucho los 2 minutos de más, pero bueno, se nos escapan los últimos. En Olavarría, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Radio Unicen, FM 91.1. Y Estudiantes, despacito y sin hacer mucho ruido, continúan levantada. En La Plata derrotó al encumbrado Talleres por 1-0 y como quien no quiere la cosa, se suma al pelotón de punta de la liga. El gol de Benjamín Rolaiza. Fuimos superiores, tuvimos la más clara nosotros. Supimos jugar este partido, sabíamos que ellos eran un rival muy complicado, que venía peleando arriba, que tiene grandes jugadores de arriba de mitad de cancha para adelante. Y nada, lo llevamos a nuestro juego, lo que queríamos nosotros, y por eso nos llevamos los 3 puntos hoy. River recibió a Independiente en el Monumental, en un partido de 2 equipos que muestran las 2 caras de la moneda. El buen funcionamiento que hace que el Millo sea el único puntero contra el mal funcionamiento del Rojo que hace que navegue por el campeonato. Y se dio la lógica, el local siempre fue mucho más y el 2-0 final se quedó corto por lo hecho por uno y otro. River mira a todos desde arriba después del clásico y así lo vio su delantero Miguel Borja. Fue un partido complicado, ellos creo que vinieron a hacer el partido pausado, el arquero se demoraba en sacar y yo creo que eso afectó un poco el juego, pero bueno, creo que hicimos el gol antes de los 20 minutos, eso ayudó mucho. Luego cuando entró Salomón y mi persona, creo que ellos estaban un poco más adelantados y aprovechamos los espacios. Para hoy quedan Barraca Central, Defensa y Justicia, Racing Atlético Tucumán y Argentino Gimnasia. Mañana se cierra todo con Tigre Huracán. El puntero es River con 33, seguido por San Lorenzo con 27. Hoy estarían descendiendo Sarmiento y Arsenal por promedios y Unión por sumatoria de puntos. En el segundo tiempo suena de nuevo Papos Blues con un ícono del rock pesado nacional, sucio y desprolijo. Nos reencontramos luego del cierre de la fecha 14 con el repaso y los testimonios de la Liga de los Campeones del Mundo. Soy Diego Restucci y esto fue el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escuchá el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.